acostadita en mi cama, reclamando por un hombre que no te ama, diciéndome que tú querías ser mi dama, pa' convertirte en una supervillana. Y desnudita en mi cama, me susurraste que hoy tenías ganas, por el horario, baby, no hagas drama, quiero que me lo hagas hasta mañana. Acostadita y tapadita, por esa loquita, enredadas en la sabana, la bellaquita. Que estamos en el baile, bailemos, nena, no nos conocemos. No quiero saber tu nombre, yo quiero que en la pieza quememos tu piel y yo guardemos. Los dos muy bien sabemos que el somier lo rompemos. Y no me importa si mañana va con otro. Yo vivo el presente, nena, ¿quién me quita lo bailado? Estamos aquí encerrados, con el cuerpo sudado, y no me resisto a verte acostadita en mi cama, reclamando por un hombre que no te ama, diciéndome que tú querías ser mi dama, pa' convertirte en una supervillana. Y desnudita en mi cama, me susurraste que hoy tenías ganas, por el horario, baby, no hagas drama, quiero que me lo hagas hasta mañana. Se acabó, pensar en ti se acabó. A ti renuncié, tú eres la mala, pero ahora resulta que el más hijo de puta soy yo. Soy yo. Lo de nosotros quedó en el ayer. Qué feo ese papel, me dices te amo sintiendo nada. Qué descaro, me salió caro. En tu versión siempre seré el malo. Miente como yo, también diré que sanaré con el tiempo. Le pondré una curita a los sentimientos. No te escribiré yo más borracho diciéndote lo siento. Si nos volvemos a ver solo será por sexo. Tiene puesta una camisa del Real y aunque vivas en Madrid, saliste fake triple A. Joda que hijo de puta película, los cartes nominaron, pero qué raro que en la mejor escena solo fueron tres los que participaron. Nunca se enteraron, no. Qué descaro, me salió caro. En tu versión siempre seré el malo. Miente como yo, también diré que sanaré. Le pondré una curita en los sentimientos. Y bueno, que se pudra el plan. Subí el volumen y baila. Y cumbia a fondo, pero a fondo, ¿eh? Eres la niña de mis ojos tú. Eres todo lo que quiero yo. Una cerveza pa' calmar la sed, no. Mejor ser besado por su boquita, amor. Las tentaciones así como tú merecen pecados como yo. Ay, si tú quieres solo da la luz. Tú sabes que no voy a decir que no. Tiene la magia, tú sí tiene una vainita. Y que a mí me encanta y me enloquece. Dormir contigo fue amor a primera vista. Cuando bailabas así, por el cuellito, besito y lengüita. Y sé que te encanta, te enloquece. Sé que te encanta y te enloquece. Y a veces de ti, toda que tú tienes un no sé qué. Siento que te pasa lo mismo cuando te miro. Me dices si no emparchamos a ver el amanecer. Quiero hacer de todo, quiero que tú seas mi toda. Le digo tranqui amor y luego viene y me lo se va. Vamos a vernos luego. Si no te gusta el infierno, pa' que vienes al diablo y lo embobas. Tiene la magia, tú sí tiene una vainita. Y que a mí me encanta y me enloquece. Dormir contigo fue amor a primera vista. Cuando bailabas así, por el cuellito, besito y lengüita. Y sé que te encanta, te enloquece. Sé que te encanta y te enloquece. Y a veces de una punta a la otra, pero siempre por el mismo camino. Cumbia a fondo para todos ustedes. Nos fuimos. de verdad existiera alguien así como tú. Bendito el día en el que te encontré. Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también. No habrá camino que camines si tú no estás en él. ¿Y cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbras, que eres perfecta, que no hay ninguna? Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo. Solo tú me complementas, no tengo dudas, sin darme cuenta le diste cura a la soledad que me mataba. Tú me diste lo que me faltaba. No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti. Eres tan fundamental en mi vida, tan crucial, y no quiero imaginar tan solo un día sin ti. Tus besos se volvieron necesarios. Eres la luz que de la nada salió. Subí el volumen y baila, cumbia a fondo, pero a fondo, Cano Record. Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podría pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo duele. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar no haberme permitido amarte para perderte. Y me duele. En la piel dejan marca, después se van, pero me partiste en dos. En la misma cama, gracias por venir y calmar mis ganas, la pasé muy bien. Creo que soñaba en volver a verte para comprobar que ya no te amo como lo hice un día. Gracias a tu engaño y a tu cobardía, hoy solo me sirves como fantasía. Te agradezco la elección. Y ahora vete, recoge tu ropa del piso y salte de mi cama. Te llamo cuando sea mi piel la que tenga ganas. Y de aprovechar tu cuerpo y satisfacerme. Placer y olvido. Y bueno, chiqui, que se fuera el plan. Subí el volumen y baila. Subí a fondo, pero a fondo, Desde que le de llegas. Para todo el país. Siempre, pero siempre por el mismo camino. Cano Record. Lo cantamos todos juntos. Dice: y ahora. Recoge tu ropa del piso.

se pudre el plan. Dice, le gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse. Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver. Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Y ese cuerpito que te tiene el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago en mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi cumbia le corre por las venas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago en mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi cumbia le corre por las venas. Mami, sacúdete la arena, con ese booty me duele que seas ajena, Se puso una de mis cadenas, nunca le baja, siempre con la copa llena. Ella entró, saludó, y en el bote se montó, son cachas y tosió. Cuando el se lo pasó, me pegué, no me dio, nunca me dijo que no, se lució. Y eso que ni se esforzó. Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago en mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi cumbia le corre por las venas. Yo no te esperaba, baby, yo no te buscaba, no. Pero tú llegaste, baby, a robar mi corazón. Y yo no sé lo que sería si no tengo tu calor. Quisiera pasarme los días haciéndote el amor. Como tú no hay. A mí nadie me besa igual, a mí nadie me lo hace igual. Ya busqué y no encontré a nadie más como tú, no hay. A mí nadie me besa igual, a mí nadie me lo hace igual. Ya busqué y no encontré a nadie más. Eres todo más de lo que algún día pedí. No, hecha a mi manera, justo para mí. Como tú no hay dos, que me tranquilice y haga que pierda el control. Y haga que se me olvide hasta el planeta en que estoy. Llevo otro mundo dentro de una habitación. Y no, y no, y no. Como tú hay dos, que me tranquilice y haga que pierda el control. Haga que se me olvide hasta el planeta en que soy. Llevo otro mundo dentro de una habitación. Y no, y no, y no. Como tú no hay. A mí nadie me besa igual, a mí nadie me lo hace igual. Ya busqué y no encontré a nadie más. Ya busqué y no encontré a nadie más como tú, no hay.

porque estamos así. Te noto cambiada, ya no eres feliz. Ya no eres la misma que yo conocí, la que se moría por mí. Y no me digas que no, yo también me di cuenta que ya no hay amor. Tus besos ya no son lo mismo, no digan que no. ¿Dónde quedó la pasión? Que sigue estando oscura nuestra habitación, y en nuestra cama ya no hay amor. Dime qué mierda fue lo que nos pasó. No, no, no. Sigue estando oscura nuestra habitación, y en nuestra cama ya no hay amor. Dime qué mierda fue lo que nos pasó. No, no, no. Dime si esto es culpa mía, porque ya no eres la misma. Estás cambiada, qué sé yo. Si estás con otro, por favor, ven, dímelo. Estoy contento con esta situación. No te das cuenta y que lo nuestro se acabó. Ya no hay amor. Dime qué nos pasó. Sigue estando oscura nuestra habitación, y en nuestra cama ya no hay amor. Dime qué mierda fue lo que nos pasó. No, no, no. Y sigue estando oscura nuestra habitación, y en nuestra cama ya no hay amor. Dime qué mierda fue lo que nos pasó. No, no, no, no. Es culpa mía, que tú ya no eres la misma. Estás cambiado y qué sé yo. Y si estás con otro, por favor, ven, dímelo. No estoy contento con esta situación. No te das cuenta que lo nuestro se acabó. Ya no hay amor. ¿Dónde quedó la pasión? Que sigue estando oscura nuestra habitación, y en nuestra cama ya no hay amor. Dime qué mierda fue lo que nos pasó. No, no, no, no. Y sigue estando oscura nuestra habitación, y en nuestra cama ya no hay amor. Dime qué mierda fue lo que nos pasó. No, no, no, no. Juanchi de la Cruz, carga la sube que salimos con todo. Si todo lo sabe, bebé. Pierde el bueno, aquel que da la vida por una señal. Que diga que el corazón de ella sea sincero, que diga que esa chica no le va a fallar. No, eso soy yo. No, eso soy yo. Yeah. Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor, le tiro la mirada y les bajo la voz. Porque nadie sabe que yo tengo una maldición, siempre me rompen el corazón. Y aunque bueno sea yo, prefieren al traidor. Por eso no creo en el amor. Te rompe siempre el corazón, te roba la felicidad. Y en realidad no se merece mi atención. No se merece esta canción. Quiera que de historias pasajeras. Yo ya seré feliz, amor es fuera. Yo ya no seré ni un cualquiera. No pienso darte más, ahora seré feliz. Me toca disfrutar, ya no quiero más sufrir. No quiero perder más ni un solo momento. Me dedicaré a amar lo que canto y siento. Por eso no creo en el amor. Te rompe siempre el corazón. Te roba la felicidad. Se merece mi atención. No se merece esta canción. Y hoy decidí vivir feliz, bebiendo para no sufrir, ahogando así mis lágrimas. Y es que en verdad estoy perdiendo la razón. Tiro la mirada y les bajo la voz. Porque nadie sabe que yo tengo una maldición que siempre me rompe en el corazón. Y aunque bueno sea yo, prefieren al traidor. Yo sé que todo tiene final. Cuidado si de la vida te aferras. Hermanito, cuídame desde el cielo. Yo seguiré aguantando en la tierra. Tu nombre es la piedra, tu cuerpo sin vida. Aquí solo se muere quien se olvida. Tengo en mi pecho una gran herida. Maldita bala perdida. Como quisiera devolver el tiempo, que Dios te diera otra oportunidad. Que en vez de amor que me llevara a mí. Porque lo bueno siempre se nos va. Y vuela, vuela, vuela, que te tocó volar. Yeah. Y que Dios te tenga en un mejor lugar. Ah. Si alguien me escucha en el cielo, dígale que yo estoy bien. Que este dolor no se gaste, que me tocará. Voy a vivir con él. Quiero ver tu otra mitad, alejar. irme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta una vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. La distancia no es normal, ya me he cansado de esperar los billetes para amarte, ya no quiero verte más. Tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven todas tus señales, todo es un desastre, me olvido de quién soy. Esto es una obsesión. No me sirven todas tus señales, todo es un desastre, me olvido de quién soy. Contado que tú no has podido olvidarme, y que te descubrió cuando tu amiga te atreviste a confesarle que soy tu único amor y que me deseas, que cuando le haces el amor me piensas, pero lamento decirte, yo no. Tú te mueres por verme y yo no. Y te mueres por verme y yo no, ya no siento. más difícil arrepentirse que perder, pero ahora es demasiado tarde. Maxi Tolosa, baby, qué personaje. Argentina, papi.